sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su sentido. En una artesa viene para unir la familia. Saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio. El hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Que desgrana en noche de viento. 10 de la mañana, 23 minutos, estamos transitando este jueves 26 de junio. Aquí estamos en Identia Comunitaria en el 103.3. Tenemos consigna en la mañana, ¿no es cierto, Alejandro? Tenemos consigna. ¿Cuál es la prenda más vieja que tenés todavía? Hoy tenemos esta mañana Ana Laura Ferrarotti, concejala de la Villa de Merlo. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Inaugurando columna. Inaugurando columna. Muy linda esta parte. Qué bien. Qué bien que se haya alguien del consejo se haya acercado. Muchas gracias. Gracias, gracias por contarles a los oyentes que inauguramos columna porque nos parece muy importante que todo lo que sucede en el consejo sea informado, sea comunicado a la comunidad, porque ahí se definen cosas importantes para todos, ¿no? Sí. Entonces, a veces no circula la información lo suficiente, por eso es que decidimos tener este espacio que va a ser todas las semanas, contarles que mandamos ya el pedido formal al Consejo Deliberante con este, con esta propuesta, este proyecto, para que todos los concejales de todos los partidos puedan estar participando acá. Estamos en ese proceso. Mientras tanto, hoy arrancamos entonces con Ana Laura Ferrarotti para saber cuáles son las novedades de la semana de este Consejo Deliberante de la Villa de Merlo. Bueno, eso, gracias Ana por haber venido. Gracias a ustedes y por el honor de ser la primera. Estrenando. La consigna, creo que un chaleco tejido por mi abuela. Algún chalequito de esos. ¿Todavía tenés alguno? Sí, tengo dos. ¿Y cuántos años? Y 30 años, más o menos. Sí, yo digo, tengo acá un pullover de 30 años ya y sigo usándolo, está re bueno. Sí, porque tejían lindo las abuelas. Sí, sí, sí. Es que la lana es otro. Ah, creo que también ahora tiene que ver con que se usan materiales como más Más sintéticos. Más sintéticos y duran mucho menos. Entonces, la lana, que es que tiene un laburo más manual y es más natural. Entonces esas cosas duran, pero claro, por muchos años. ¿Y qué se anda tejiendo en el Consejo Deliberante? Esa sería la consigna 2. Esa es la intriga del pueblo. Bueno, el pueblo quiere saber qué pasa. Y un poquito contarles, este lunes tuvimos la visita, lo invitamos al intendente interino a una reunión de comisión. Bueno, ahí nos comentó que va. Sin tocar ningún micrófono. Esas son las señales que te está dando el operador. Que es manos libres esto. Nos contó que va a renovar su interinato, que el intendente de licencia renueva su cargo en provincia, en el Ministerio de Turismo. Así que por 6 meses más, decía que era prorrogable esta situación. Evidentemente decidieron esto. Y bueno, vamos a tener un intendente interino hasta el 23 de diciembre. Bien. Sigue Leo. Y no sabemos qué va a pasar en el consejo, si va a ingresar alguien en su lugar. Porque si no quedaríamos con un concejal menos. Claro, recordemos que el consejo está compuesto por 10 integrantes, que en este caso sí, Leonardo Rodríguez, que era el presidente del consejo, que ahora está ocupando el cargo de intendente interino. Bueno, si no está, quedan 9, hay que ver entonces si alguien lo va a reemplazar. Claro, exacto. Uh-huh. Eso todavía no nos han comunicado nada. Bien. Eso por un lado. Bueno, otra cosa que nos comentó es. Hablamos todo este tema de la situación del agua, poco, porque es como que es muy evasivo cuando nos visita. Pero bueno, sí, No repetir lo mismo, pero bueno, es una, el consejo también está atravesado por esta misma falta de institucionalidad que se maneja el municipio. En ese momento ya se había hecho público la intervención del municipio hacia la cooperativa. No, nos lo dijo informalmente que iban a tomar o a intervenir administrativamente la cooperativa y que nos íbamos a enterar en esas horas, en el transcurso de esas horas. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó, esta intervención, este golpe a la cooperativa que... Pero no hubo una comunicación formal, digamos. En el orden del día, tengo entendido que entró. Yo tengo un problema con la computadora, no pude abrirlo ayer. Y recién hoy la va a ver el técnico, así que tengo entendido que ahí debe estar. No sé si a ustedes les llegó, todavía no les llega. No. Bueno, estamos la orden del día, ahí la chequeamos, sí. Bien. Dale. Bien, esa es una novedad institucional que es un poco el encuadre general de lo que es el Consejo Deliberante. Y ese mismo lunes tuvimos también una reunión con Francisco Leiva. Francisco Leiva es el secretario de Ambiente y Producción del municipio, que nos había presentado algunas propuestas en sesión verde, en la sesión del 6 de junio. Bueno, se acercó al Consejo también para hablar de una de estas propuestas que tiene que ver con... perdón, esto fue con Leo, no con Leiva. Volvamos a Leonardo Rodríguez. Con Isaura Leiría, que es la directora de Catastro, presentaron un... Esto sí entra en la sesión de hoy a la tarde. Una rezonificación en la zona del barrio del Pantanillo. Ahí sabemos que se está haciendo un barrio social, el RENAVAP, que también hay un tema ahí con los fondos, no sabemos muy bien cuál fue el destino. ¿Cómo está además, en qué momento está la obra, cómo están siendo los plazos? También hicimos un pedido de informes del Consejo de esta situación, porque se hablaban de 93 millones, creo que era la primera etapa que le había dado a la Nación. Bueno, un dinero que ya recibieron. Que ya recibieron y que ya gastaron. Pero no en las obras que correspondía, porque recordemos que en Merlo hay dos barrios declarados, dos barrios populares. A ver, se arranca desde antes, que es el gobierno nacional había establecido una serie de criterios para declarar barrios populares, por lo menos esos barrios tenían que tener dos servicios básicos, que le falte, digamos, dos servicios básicos. En el caso de Merlo, Piedra Blanca abajo y el Pantanillo son los dos barrios que en su momento se definieron como barrios populares en este registro nacional de barrios populares. Eso es el RENAVAP. Eso lo que permitía era recibir un monto de dinero para poder mejorar la infraestructura del barrio, ¿no? Asfaltos, esas condiciones básicas. Luz, agua tenían, en Pantanillo tienen agua, no tienen luz. Todas los servicios están en una situación irregular, precaria, porque bueno, también se parte de una tenencia precaria de la tierra y eso dificulta la legalidad en los servicios. Claro. Entonces, tuvimos acá dos vecinos a los que bueno, nos contaban toda esta situación, muy indignados, se hizo público también porque bueno, hace años que están esperando, por lo menos hace un año que están esperando estas mejoras, estas obras y no se llevó a cabo. Ellos contaban que, bueno, estaban ahí en algún momento con mayor presencia, pero finalmente lo único que se concretó fue, creo que una cuadra o dos cuadras. Lo único que se hizo fueron 75 metros de cordón cuneta, se enterró solo un caño para el agua que no tiene los conectores. Entonces ese caño está enterrado bajo tierra, pero no cumple ninguna función porque no tiene los conectores para después, a futuro, poder pasar el agua por ahí. Se gastaron, o sea, el proyecto es de 1.069.682.087.93 pesos, o sea, una locura de guita, que supuestamente lo que dijo Robles en la televisión, se llevaba el 15% trabajado en esta obra. Sí. Nosotros lo vimos en el lugar. También hay que tener en cuenta lo que dicen los vecinos. Hasta ellos mismos pusieron los postes de luz. que lo han hecho hace muchos años, y quienes conocemos el Pantanillo y a vecinos de ahí, todos sabemos que los cables de electricidad van pasando de terreno en terreno. Sí. Esa es una problemática hace muchos años, ¿no? Pero bueno, había una perspectiva a futuro de todo esto, ¿no? Y la propuesta ahora entonces de la modificación de la zonificación. Claro, tiene que ver en realidad con estas 9 manzanas que corresponden al Pantanillo, al RENAVAP. Sí. Eso quieren crear una zona RP, que sería Residencial Pantanillo, le nombran ellos. O sea, hacia el este sería. Eso cambiarían solamente esas 9 manzanas. Claro, lo que es en sí, el barrio reconocido, porque una de las cuestiones es que para ser reconocido barrio popular, para entrar en este registro, había que delimitar el barrio, y entonces entran estas 9 manzanas. Claro, ahí están los límites. Creo que es entre el Colmenar, ahora no me acuerdo muy bien, el Colmenar... Pascual Morales, Avenida de la Juventud, y Las Higueras, puede ser, no me acuerdo la otra calle. Bueno, está todo bien ahí en el proyecto, los límites. Con un máximo de 2 viviendas por parcela sería. Eso es el proyecto que se quiere presentar. Eso no está mal, porque es una forma también de ordenar y de... Sí, de ordenar de manera... el territorio, de empezar a generar este formato de barrio también, porque hay una sola un solo pilar que puso Edesal. Había uno antiguo y hay uno nuevo. Bien. Eso es todo lo que hay. Y lo que agregan en esta propuesta es generar una zona nueva, que es la R12, que son tierras que no están consolidadas, que son más... de Avenida de la Juventud hacia arriba. Esos terrenos grandes, claro, son grandes, si se fijan en el mapa, son a lotear. Entonces eso sí hay que estudiarlo bien, porque ahí, además de cambiar, habría que restringir más el FOT, el FOS. Hay que tener cuidado con eso. O sea, tenemos que estudiarlo. Recién entró tomó estado legislativo, va a pasar a comisión la semana que viene. Así que bueno, tenemos que además saber quiénes son los dueños de estas tierras. Vamos a pedir desde la comisión un informe. No vaya a ser que sean los mismos dueños los que piden este cambio de zonificación. ¿Y ese cambio permitiría cosas nuevas? ¿Restringe otras? Respecto de el uso... no, sigue siendo el mismo, comercial, hay determinados puntos que se establecen por ordenanza, sí en el tamaño de los lotes. O sea, ahí cambiaría, porque serían lotes mayores, muy grandes, y no están, todavía no está permitido subdividir, y con esto sí se podría. Claro. Así que bueno, eso es uno de los proyectos. Lo que ingresó. Y lo de Francisco, que estaba viendo lo de Francisco Leiva, que ahora no lo encuentro. Él presentó varias cosas. Un proyecto sobre educación ambiental, que está bueno, hay que ver cómo se puede implementar. Dijo que se iba a trabajar con la ley Yolanda, con gente de provincia. Y eso recuerdo, en la sesión verde también fue planteado. Francisco Leiva planteó varias cosas. Una es la creación de una reserva, ¿no? En un loteo que, hubo ahí unas diferencias, o no quedaba muy claro cuál era la superficie en sí que abarcaba esa reserva. Después se terminó diciendo que eran 3 hectáreas de un loteo de 90 hectáreas. Bueno, quedó ahí esa propuesta de creación. Que era cerca del vertedero. Eso lo vimos el otro día en la reunión del COAMA. Nos presentó todo esto como un render con unos dibujitos muy lindos. Y el lugar donde estaría... Estaban viendo, creo que el nombre que le van a poner a la reserva era El Naranjero. Estaban buscando nombres de aves. Es un lugar de acceso difícil... Pero justamente en el COAMA nos contaba que hay mucha cantidad de especies de aves. Entonces propusimos ahí, los miembros del COAMA, por qué no buscar un nombre que tenga que ver con eso, y creo que se definió El Naranjero. Pero presentó ayer presentó Francisco otros proyectos más o es el refuerzo de lo que ya se planteó en la sesión verde? Sí, bien, exacto. ¿Qué otros proyectos, qué otras novedades de esta semana del Consejo Deliberante? Recordemos para quienes recién se van sumando a la radio que estamos con Ana Laura Ferrarotti, concejala de la Villa de Merlo, en esta columna que arrancamos acerca de las novedades del Consejo Deliberante. Sí. Bueno, nosotros trabajamos en el Consejo, somos cuatro concejales de la oposición que venimos trabajando en conjunto, si bien nos formamos un bloque. Trabajamos bastante bien en la misma línea. Uh-huh. Que sería Daniel Orué, Gastón Fonseca, Virginia Morales y vos. Exacto. Uh-huh. Y bueno, esta semana presentamos un proyecto de ordenanza que tiene que ver con poder acceder a la información contable municipal. Uh-huh. Que como que un protocolo en realidad, porque no es que no podemos acceder, sino que no está estipulado cuándo, en qué forma, no se nos dejan sacar fotos a la información ni hacer fotocopias, no podemos ir con un asesor técnico, nosotros no somos contadores, entonces hay muchas cuestiones que por ahí está bueno que podamos tener un asesor que nos oriente sobre lo que está bien y lo que está mal. Claro, para poder analizarlo en profundidad. Exacto, entonces uh-huh. tener esa posibilidad de que exista formalmente un protocolo municipal donde ya esté y quede permanente, qué días podemos ir, cuánto tiempo, que no haya familiares, también ese es uno de los puntos por ahí medios polémicos de la propuesta, que por ahí hay... Nos pone hay mucho trabita. Familiar dando. Claro. Entonces es como que hay conflicto de intereses. Si vos claro. sos familiar directo del intendente o del presidente del consejo y vas a controlarte a vos mismo. Claro. Bueno, así que eso. No es muy ético que digamos. No. Puede ser la suegra, o sea, tampoco. No. Ni hermanos, ni parejas, uh-huh. Ningún familiar directo. Claro. Esa es una de las propuestas. Otra es un pedido de reunión, de que se convoque al COMUSE, que es el Consejo Municipal de Seguridad, que hace desde que entré yo al Consejo, casi 2 años, venimos pidiéndolo y no se convoca. Y hay mucha preocupación entre los vecinos con algunos actos de inseguridad y de delitos que están ocurriendo. Entonces, también presentamos este pedido. Y la semana anterior presentamos uno... Perdón, sí. Ana, ese consejo es COMUSE. Sí. ¿Está compuesto por quién? Está compuesto por municipio, uh-huh. Policía, o sea, funcionarios de la municipalidad, de la policía y concejales uh-huh. y gente... Organizaciones de la sociedad civil, bien. Exacto. ¿Pero eso está conformado? Sí, está conformado. En algún momento tuvo actividades, sí. Sí. Inclusive me parece que propusieron charlas, ¿no? Abiertas, entiendo sí. yo que venía de la propuesta. Sí, de esta pero comisión. No en esta gestión que yo recuerde. Me parece uh-huh. que ni en la gestión anterior de Álvarez Pinto. Fue uh-huh. la última vez que... Bueno, que es la misma gestión, ¿no? Pero en este nuevo... este segundo mandato, digamos, uh-huh. de la misma gestión, todavía no fue convocado. Bien. Y bueno, eso por un lado, y lo otro que presentamos fue también acceso a los datos catastrales, uh-huh. que muchas cuestiones que nos piden que investiguemos, como fue todo este tema de este terreno, justamente, no podemos saber con exactitud si no tenemos la información de catastro. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, a través de alguna... También algún mecanismo, algún protocolo que nos dejen acceder al sistema. ¿Por el momento se los niegan? Nos dijeron que si vamos nos tienen que decir que sí. Como que no era importante. Como si fueras un ciudadano como común. Como si vos vas a la MUNI y como concejal pedís acceso a la información... Te la tienen que dar. Sí. Sí. Pero bueno, eso no estaría pasando. Claro. En lo concreto, en lo práctico. En la práctica. Claro. Así que, bueno, así estamos. Bueno, esa es la reflexión acerca de que si a un concejal le es dificultoso tener acceso a la información, ¿qué queda para el resto de los vecinos y vecinas, ¿no? En cosas que además no es que son investigaciones, no sé, de la vida privada, sino que tienen que ver con cuestiones que afectan a la comunidad. Claro. Sobre el tema de los loteos, por ejemplo, ha sido una temática que preocupó a muchos vecinos y era necesario tener esa información, a nombre de quién, cuál es el tamaño, ¿no? Como sí. Datos que sirven a la hora de tomar las decisiones. Sí, incluso si hubiese información sensible, o sea, no vamos a revelar la identidad de nadie que tenga que ver con... Porque uh-huh. ahí cuando vos accedes, es como con la FIP, ¿no? Tenés acceso también a sus deudas, a un montón de cuestiones que son delicadas. Uh-huh. Pero bueno, buscar el mecanismo para que nosotros podamos, como concejales, investigar, analizar y después evaluar cómo vamos a votar. Uh-huh. Eso es parte del rol que tienen ustedes. Exacto. Y negárselos también es como raro. Y sí, porque ¿cómo controlamos si no tenemos la información? Sí. Claro. Y no funciona con... Vos hacés lo que te digo y listo. No. No. Hay que comprobar ciertas cosas porque si no es como... Sí, es poco serio si no. Además uno también... pone el cuerpo y tenés que dar explicaciones, sos un representante del pueblo, de la gente que te eligió, entonces es como no podemos ser tan improvisados. Uh-huh. Hoy entonces hay sesión. Hoy hay sesión. Bien. Y bueno, no sé si tenemos acceso a la... Mirá, el último mail que me llegó a mí por parte del Consejo Deliberante fue el 15 de mayo. Hasta el día de hoy no tengo más información por parte de prensa del Consejo Deliberante. Bueno, eso es un temón también. No puede ser que no todos los medios reciban la misma información. Sí. ¿Qué sería la orden del día? Lo básico, como para tener uh-huh. idea de qué es lo que se va a tratar hoy jueves en la sesión ordinaria. Sí, no recordemos que es pública, así que pueden ir. Es un derecho que tenemos como ciudadanos sí. y uh-huh. no se nos puede negar. Y está bueno, sí, ir bien. A ver ahí a vivo lo que pasa. Sí, sí, totalmente. Sí, asistir bueno, a las sesiones, lo hemos hecho. Sí. Bueno, Ana, no sé si te quedó algo más en no, el tintero, algo para sí, decir. Por ahí comentar esto de que también me llegaron algunas inquietudes de muchos vecinos que me dicen que hay mucha gente en situación de calle. Mucha no, que hay gente en situación de calle. Así que bueno, si saben, estamos tratando de hacer un relevamiento. Es muy difícil porque nos dijeron que hay chicos que duermen en donde era lo que quedó ahí abandonado en Avenida del Sol, donde estaba la 65. La 65, claro. Que están durmiendo a veces ahí. Sí, bueno, terminal, la policía, en la terminal. Sí. Y bueno, en el banco. Ahora si... me parece que pusieron, se cierra la puerta, sí, pero en el Banco Nación también, ¿no? También. Los cajeros. Como ver qué se puede hacer desde ese lugar, porque sabemos que no hay refugios. Pero bueno... Yo estaba pensando en esto de hablar por ahí con la parroquia, a ver si pueden abrir algún lugar para que estén a la noche, o hablar con la gente del municipio a ver si hay en el SIC o algún lugar donde puedan... Claro, habilitar algún lugar físico menos para la noche, en estos claro. días porque de frío, ¿no? Porque los fríos es tremendo. Tremendo. Uh-huh. Así que bueno, si ven algo de esto, que nos lo comuniquen, a ver qué podemos hacer. También estamos juntando ropa, mantas para... Para inquietudes y eso, ¿dónde se puede comunicar la gente? ¿Hay un Instagram, hay un teléfono? Sí, el Instagram y el Facebook es Colectivo Come Chingones. Y si no, a mi teléfono, que es 2665-025-777. Bien. ¿Repetimos? Lo repetimos, ¿no? Puede ser. 2665-025-777. Si tienen ropita de abrigo para esta gente que la está pasando mal, me llaman o me buscan en Colectivo Come Chingones en el Instagram o en el Face. Buenísimo. Muchísimas gracias. Entonces estuvimos dialogando con Ana Laura Ferrarotti, inaugurando esta columna acerca de la información que pasa por el Consejo Deliberante de la Villa de Merlo. Gracias, Ana. Y bueno, vamos gracias. A tener este espacio abierto, así que todas las novedades acá, a la espera. Bueno. Nosotros nos vamos a un temita musical, 10:46 de la mañana. No se vayan porque hay más aire fresco hasta las 12. Ya 53 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos transitando aire fresco y vamos con un poquito de noticias nacionales porque, bueno, la capital federal, los principales accesos están bastante ardientes por todas las manifestaciones y todas las movilizaciones que están habiendo todos estos días. Por diferentes reclamos, hay que tener en cuenta que el personal médico, el Garrahan, también está haciendo visible su reclamo hace días. También tenemos los universitarios que hoy están también iniciando una jornada de 48 horas de huelga. Y tenemos un panorama, la verdad, económico bastante complicado y situaciones sociales bastante difíciles por las cuales estamos atravesando como país, y sobre todo la alimentaria, que es un factor, sin lugar a dudas, fundamental para la supervivencia humana, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, en estos minutitos compartir esta información nacional. Y como bien vos decías, hoy y mañana hay paro universitario. Lo hablábamos también ayer con Laura. Resulta que el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, hizo una conferencia de prensa realizada en su sede. Las autoridades del CIN y representantes de los colectivos docentes, no docentes y estudiantil de las universidades reclamaron el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de financiamiento universitario presentado ante el Congreso el pasado 28 de mayo y convocaron a una jornada federal de apoyo a la universidad pública y al sistema científico, que también muchas veces hemos hablado acá, tenemos la columna de Somos Científicos con Alejandro Tsuyama, la importancia de la ciencia, ¿no? En defensa entonces de la universidad pública y del sistema científico, hoy y mañana las universidades están de paro. En el caso de Merlo, sabemos que hay actividades en la Universidad Nacional de los Comechingones, están en la elaboración de una bandera que también van a llevar a las actividades en el barrio en el día de mañana. Y hoy a la tarde, a las 18 horas, en la Plaza Sobremonte, vigilia de antorchas, convocada por ADU, que es parte de la CONADU histórica. Así que allí, 18 horas, vigilia de antorchas, esta convocatoria en defensa de la universidad pública. Bueno, creo, calculo que también se adhiere la UNCL, si no me equivoco también. Bueno, una de las noticias que también ha sido un poco polémicas y que se ha hablado mucho en estos días es con respecto a una medida un poco arbitraria con respecto a 160 viviendas que eran del plan Procrear, en donde la ministra de Seguridad, ¿no es cierto?, de la Nación, Patricia Bullrich, se las entregó a fuerzas de seguridad a las 160 viviendas, y obviamente el reclamo de las personas que habían pagado el Procrear se están quedando sin sus domicilios, sin sus hogares. Sí. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que es el Procrear, para quienes conocen la capital puntana, por ejemplo, en Avenida La Finur, lo que era la vieja estación de trenes, hacia el sur sería un poco. Los edificios que se hicieron ahí son del Procrear y el cambio que le hicieron a esa zona de la estación de trenes en San Luis Capital es impresionante, es formidable la transformación que hubieron con todas las casas que se pudieron terminar con el Procrear. Hay que tener en cuenta que el Procrear se canceló, hoy en día lo está financiando el Banco Hipotecario, amigos del presidente, tema aparte. Pero la realidad indica que hoy en día estas personas, estas 160 familias que tenían este Procrear, se están quedando afuera y de una forma arbitraria la ministra se lo está dando a sus fuerzas. Así es. El día lunes los damnificados se reunieron frente al predio para planificar distintas acciones, obviamente en reclamo de sus viviendas concretamente. El día martes, ¿no? Porque esta forma de gobernar todo el tiempo provocando, ¿no? El martes la ministra de Seguridad, a través de sus redes dijo: casas para quienes nos cuidan. Entonces, de esa manera, ella define darle claro. las viviendas a los militares, básicamente. Las viviendas que son para familias. Para quienes la cuidan a ella y, a su sistema. Exactamente. Bueno, por otro lado, una que también suele estar en el ojo de la tormenta, ¿no? Es la diputada Lilia Lemoine, que una vez más provoca, ¿no? En este caso, bueno, a los jubilados, pero bueno, en el día de ayer, en esta movilización ya clásica de los días miércoles de los jubilados, Lilia Lemoine tuvo que huir de la marcha de los jubilados escoltada. No es la primera vez. La tuvo que escoltar la policía después de provocar a los manifestantes que se encontraban. Bueno, siempre muy suelta de boca, ¿no? Entonces, todo el tiempo una provocación. En el día de ayer se tuvo que ir escoltada con la policía porque, bueno, otra vez provocó a los jubilados y después tienen que salir huyendo. Esos son los diputados que tenemos. O diputades, como tú le quieras decir. Que bueno, en vez de representar, agreden a los sectores vulnerables. Sí, totalmente. Y bueno, otra noticia en el ámbito de lo nacional tiene que ver con que el presidente Milei y su hermana, que es secretaria general de la presidencia... ¿La que va a venir a San Luis? ¿Va a venir a San Luis? Así decían las malas lenguas. Mira, se sabe pronto, hay noticias, rumor. Rumor. Rumor por ahora. Bueno, Javier Milei y Karina Milei no asistieron a la reunión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el escándalo de la criptomoneda que protagonizó el presidente. Así que, bueno, hubieron muchos testimonios de periodistas, de distintos especialistas, pero no se hizo presente el presidente ni la hermana. Ese es el estado de situación. Bueno, un poquito de las noticias también, que como para aflojar un poquito la tensión, los mil meses... Llevamos la atención para otro lado, ¿no? A nivel nacional. Claro. Y tenemos, sí, un poquito para ponerle onda. No sé si acá nuestro compañero, yo lo tengo a mano. Y tiene que ver con que, bueno... Ay. ¿Por qué? Porque estos días se viene hablando mucho de Cristina Fernández, del fallo de la Corte, del balcón, de si baila, si no baila, de las convocatorias que hizo en los espacios públicos, y vieron que una tarea que tenía que hacer en eso de que va a tener la prisión domiciliaria, la lista, la famosa listita de quienes la pueden visitar. Claro. Entonces, ¿qué pasó? El abogado de Cristina Fernández hizo, publicó el mail de tribunales a donde las personas podían escribirles para manifestar su deseo de estar en esa lista. Y bueno, para visitarla a Cristina en su hogar en el marco de la prisión domiciliaria. Ah, bien, bien. ¿Qué, tenemos audio o algo de eso? Tenemos un audio, a ver, bueno, vamos a escuchar un poco entonces. Dale play nomás. Contame un poco lo que qué va a pasar el próximo 7 de julio con este listado de visitas que pretende Cristina recibir. Pero además, lo que sucedió a raíz de lo que publicó en su cuenta de Twitter Gregorio Dalbón. Puso el mail del Tribunal Oral número 2. Lo había contado acá mismo en el Noti, el día que Gregorio Dalbón puso en su posteo la dirección del correo electrónico del Tribunal Oral en la Federal número 2, que tampoco es tan difícil de encontrar porque vas a la guía judicial y aparece, pero digamos, casi como una provocación para el tribunal diciendo: ustedes no le conceden las visitas, hay que pedir autorización. Ok, que la gente vaya y pida autorización. ¿Y cuánta gente escribió? El resultado fueron 44 diputados nacionales, 33 senadores pidieron autorización para ver a Cristina y más de 800 particulares. Bueno, les habrá llegado una cantidad de mail, casi 1000 mail ahí pidiendo la visita al domicilio de Cristina Fernández. Que yo calculo que se van a seguir actualizando los mail porque esa información era ayer. Calculo que hoy en día debe tener una bandeja de 2000 mensajes. Sí, mínimo. Totalmente. Bueno, algo de lo que sucede a nivel nacional. Ahora nos vamos así a nuestro espacio publicitario. Son las 11:02. No se vayan porque hay muchísimo más aire fresco. Ya volvemos con la entrevista a Pablo Solanas en breve. En vivo. No se vayan.

la masacre de Avellaneda. Bueno, muchos recordamos el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Así que, bueno, acerca de este día, vamos a hablar ya directamente con Pablo Solanas. Pablo, ¿cómo estás? Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta comunicación. Bueno, no dijimos, pero vos sos periodista, has escrito libros, uno de ellos es 2001, No me arrepiento de este amor. Integraste, bueno, la coordinadora de trabajadores desocupados, Aníbal Verón, entre muchas otras cosas, un gran conocedor de las organizaciones sociales, militante. Viajero, has andado por distintas rutas y bueno, arrancamos como por lo menos preguntándote ¿dónde estabas vos ese 26 de junio del 2002? Bueno, gracias por la presentación. Ese 26 de junio estaba en el Puente Pueyrredón, en una de las movilizaciones. Era la más importante, pero había otras puntos de protesta. Era una jornada nacional de lucha, así le habíamos llamado, por la situación grave que se estaba padeciendo en esos meses. Recordemos que habían pasado 6 meses del estallido social de diciembre del 2001. En junio de 2002 seguían las protestas, la devaluación, la situación económica de descalabro y también la represión que se había sostenido desde diciembre para que la gente no reclame ante la situación social, había llegado a un punto crítico. Y ese 26 de junio yo participaba de, bueno, vos lo mencionaste, la coordinadora de trabajadores desocupados de la zona sur de Buenos Aires. Elegimos el Puente Pueyrredón como lugar de protesta. Lamentablemente, las movilizaciones previas al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social y todo no eran atendidas. Y cortar un puente, hacerse ver en los accesos a la capital, mostrar la masividad de la protesta, era la única forma de, por lo menos, llamar la atención. Ante eso, o nos recibían o nos reprimían. Bueno, ese 26 de junio decidieron reprimir, y reprimir con un plan, digamos, de violencia determinado, que después se conoció, que dejó como saldo los asesinatos de Darío y Maxi y más de 30 personas heridas con balas de plomo, ¿no? Porque la policía fue orientada a reprimir la protesta para que dejara ostensiblemente gente herida y eventualmente muertos, como pasó. Eso fue en el gobierno de Eduardo Duhalde, ¿verdad? Exactamente, cuando Duhalde asume después de la renuncia de La Rúa y de esa serie de intentos de gobierno fallidos, entre ellos el de Rodríguez A, queda Duhalde a cargo del gobierno, y bueno, con una mirada que sobre todo en el conurbano y en otros lugares del país, pero Duhalde, proveniente del conurbano, buscó poner orden de manera violenta, ¿no? Y parte de esa violencia implicó la represión del 26 de junio del 2002. Bueno, una preguntita, ¿cuál era tu vínculo con Darío Santillán? Con Darío coincidíamos en la militancia. Yo estaba en Lanús, en el Monte Chingolo, se llama el barrio ahí donde teníamos base, donde es una de las barriadas que había sido muy afectada en los 90 por la desocupación, por el cierre de las industrias, las fábricas en el conurbano, los galpones abandonados, y bueno, ahí se sentía mucho la desocupación. Y Darío, que se había criado en Don Orione, un poco más al sur también, se había sumado con nosotros porque no tenía él dónde vivir, más allá de ya como un muchacho grande, había pasado los 20 años y estaba en pareja y quería tener su casita. Entonces se vino a pelear ahí por unos lotes deshabitados, unas tierras baldías que convertimos en un barrio en esos años. Entonces Darío ya estaba participando con nosotros, y en particular, bueno, manteníamos una amistad más allá de la militancia, que hizo, por ejemplo, que durante ese tiempo donde los lotes, las viviendas estaban todavía en disputa, él viniera a mi casa y estuviera ahí casi como parte de la familia. Así que teníamos esa doble complicidad de la militancia en el barrio y de la convivencia ya en plano de amistad. Uh-huh. Pablo, y como para prefigurar un poco, ¿cómo era el cotidiano, ¿no? El día a día de esa militancia? También lo preguntamos en relación a poder comparar un poco qué sucede con la militancia hoy, pero poder describir cuáles eran las acciones diarias de estos espacios, en este caso del Aníbal Verón, de esta coordinadora de trabajadores desocupados. Mira, yo creo que hay una constante en este tipo de trabajo barrial, ¿no? Nosotros le llamábamos así, esta, la militancia sindical que hace eje en el trabajo formal, en los lugares donde uno va a trabajar y tiene la posibilidad de tener un gremio, un sindicato. La militancia más política que se da en las organizaciones, los partidos, ya sea las elecciones o las formas de dar esa disputa, y después lo que llamábamos la militancia territorial o barrial, que es la que se da en torno al barrio mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la actividad pasa por estar pendientes, ya sea de la falta de asfalto en un barrio de calles de tierras, la iluminación por la noche, la placita de la esquina, o también la falta de trabajo cuando vemos que muchas de las familias tienen ese problema, ¿no? Entonces generalmente era mantener la asamblea, el MTD en su momento se llamó así, Movimiento de Trabajadores Desocupados, hacía asambleas semanales por el tema específico de la desocupación, y eso tal vez era el principal motor de agruparse. Uh-huh. Pero en torno a eso, cuando uno hace una asamblea vecinal, los problemas se expanden, ¿no? No es solo el desempleo, sino, como les digo, la falta de seguridad en el barrio o la falta de viviendas mientras hay un negociado con unas tierras que iban a ser destinadas a vivienda, que es lo que nos pasó en Lanús. Entonces la lucha se reorienta en torno a eso. La militancia a mí siempre me gustó en ese plano porque está muy integrada a lo cotidiano, ¿no? Es con los vecinos, muchas veces es con la familia, y era ir con mis pibes que eran chiquitos ahí a la asamblea y compartir el comedor comunitario, el merendero o alguna actividad cultural, los talleres de música, de plástica, bueno, todo lo que se hace también en torno a las infancias en ese tipo de militancia. Así que yo creo que mucho de eso sigue estando hoy en las organizaciones que hacen ese tipo de labores en los barrios. En aquel momento tal vez estaba la preocupación, sí, represiva, porque veníamos del 20 de diciembre y de toda esa secuela también de violencia que ya había dejado algunos manifestantes muertos en la Plaza de Mayo, gente reprimida en torno a los saqueos, que no había sido una práctica de las organizaciones piqueteras, pero que sabíamos en el barrio que había habido enfrentamientos. Y bueno, entonces a esa actividad tal vez más linda, más agradable, más cotidiana, se sumaba la preocupación por la seguridad. Claro, rescato esto que vos decís, la militancia como una actividad cotidiana, en el tiempo libre, ¿no? Que eso también está como instalado, y hoy en día creo que hay que incorporar también todo lo que es las redes sociales, donde bueno, muchas personas difunden el flyer, las redes, el dedito para arriba, no sé qué, pero falta el cuerpo en el territorio. Para pensar un poco las cosas que cómo se fue transformando la militancia, a pesar de, como vos decís, que todavía hay muchas organizaciones que siguen con ese trabajo cotidiano en los barrios. Si tuvieras que decir brevemente cuál es el proyecto político que perseguía Darío Santillán, o bueno, como Darío, vos y muchos otros militantes de ese momento, ¿cómo lo resumirías? Mira, el movimiento que habíamos fundado, que tenía base en distintos lugares del conurbano y después se extendió un poquito también a algunas provincias porque se veía como un modelo positivo, era obviamente de lucha contra la desocupación, pero la consigna que habíamos establecido decía trabajo, dignidad y cambio social, ¿no? Cada una tenía un sentido, el reclamo de trabajo era lo más inmediato, el tema de la dignidad pasaba por un reconocimiento también, que el nombre lo decía, de trabajadores desocupados. Entonces la dignidad del trabajador, no simplemente un subsidio, que después, bueno, hubo todo otro debate sobre si esos subsidios podían convertirse en cooperativas, y de hecho fue parte de nuestra política también, ¿no? Pero entonces ahí la idea de un trabajo digno y el cambio social, la última parte de la consigna, tenía que ver con una crítica más de fondo al sistema que padecíamos. Ahí algunos compañeros decían, bueno, hay que volver a hablar de revolución porque de esta situación no se sale si no es retomando los viejos anhelos revolucionarios. Bueno, nos parecía que era más práctico tal vez hablar de cambio social, porque de hecho no queríamos ni pensábamos que fuera posible hacer una revolución en los términos setentistas, digamos, pero sí que había que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces también el MTD, el movimiento, parte del movimiento piquetero que expresábamos, surge distante de las organizaciones tradicionales de la izquierda, del sindicalismo, esa crisis de representatividad que hoy parece también asomarse, ¿no? Cuando vemos que la gente no va a votar, que hay un descrédito mayoritario con la política, que en algún punto Milei lo pudo haber expresado y ahora se expresa en esa apatía más general, pero bueno, también estaba después de la década de los 90, y pensar en un proyecto que fuera político, pero que partiera de resolver los problemas cotidianos del pueblo, creo que por ahí era lo que fue, visto a la distancia, un pequeño acierto de lo que nos propusimos hacer en la militancia, y que por eso también incidió bastante y generó un vector que se hizo notar en aquellos años, ¿no? Uh-huh. Los autores intelectuales de esta masacre, bueno, nunca fueron condenados. Hoy a 23 años, Pablo, ¿qué balance podés hacer en estos 23 años de lucha, en 23 años de continuar prácticamente en las calles, ¿no? Sí, hay un sentido de justicia que tiene que ver con revertir las desigualdades, ¿no? Yo creo que ahí tanto Darío, Max y los pibes que con distintas historias estaban involucrados entendiendo lo que era la militancia, el proyecto que buscábamos, estarían de acuerdo. Justicia es que los pibes coman todos los días, que tengan un futuro, que puedan estudiar y que la sociedad salga adelante sin tener que andar atravesando tantas dificultades y tanta represión como pasó aquella vez. Después es cierto que sobre la causa en particular hubo un reclamo de justicia muy fuerte. Se logró algo que fue inédito hasta ese momento, las máximas condenas a cadena perpetua en el caso de Fanciotti, que era un comisario mayor de la policía bonaerense, que todavía está preso, y de El Cabo, que era su chofer, que lo secundó con los disparos de balas de plomo, que está demostrado que entre ellos dos fueron quienes dispararon contra Darío y Maxi. Esta otra persona retomó las salidas transitorias hace un año, después de haber estado los 20 y tantos, ¿no? 22 años detenido, que es lo que corresponde. Entonces ahí hay un plano donde, más allá de que uno diga, bueno, no es suficiente porque Darío está muerto y esta persona recupera la libertad, se cumplieron los 22 años de condena en una causa que fue ejemplar. Otro plano también distinto es que los policías tuvieron una orden que queden 33 heridos con balas de plomo. Entonces, ¿cómo fue esa orden? ¿Quién fue el jefe superior? Aunque les digo, Fanciotti era el comisario mayor. Entonces, de ahí para arriba, toca ver la CIDE, el ministro de Seguridad en aquel momento, el propio gobierno de Dualde, que acompañó la decisión represiva con una serie de declaraciones que hablaban de una declaración de guerra al movimiento piquetero, de que iba a haber violencia armada antes de los hechos. Bueno, toda la violencia armada fue represiva. Ese plantel político del gobierno de Dualde estuvo a tono con lo que después sucedió y, sin embargo, no fueron juzgados. Entonces, hay una sensación agridulce, si se pudiera decir así, a 23 años, porque el hecho se esclareció en gran medida, se condenó a los policías, pero faltó la parte más interesante, si se quiere, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Que no haya despachos políticos o dependencias de la inteligencia del Estado planificando estas cosas. Sobre eso todavía está pendiente el reclamo de justicia. La misma situación por la cual está pasando la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Donde la intentaron matar, se llegó a la persona que apretó el gatillo, pero no a los intelectuales. Sí, salvando las distancias, hay ahí una falta de esclarecimiento. Tal vez el caso más cercano puede ser el de Fuente Alba, en Neuquén, donde también, sí, el gobernador Sovic terminó involucrado, y tanto el ministro de Seguridad como el gobernador mismo, responsable de las fuerzas represivas, terminaron enjuiciados ellos mismos. Y bueno, ahí hay lo que se llamó, creo, el juicio Fuente Alba 2, ¿no? Uh-huh. O una segunda instancia judicial que se permita avanzar en ese plano. Bueno, eso sigue estando pendiente en el caso de la causa de Darín Maxi. Pablo, ¿crees que se puede repetir el estallido social de hace 23 años? Y la historia argentina y la historia en general, uno mira a Latinoamérica y cada tanto se dan esas situaciones, hace que uno nunca pueda decir, claro, ni sí ni no, digamos, hay que ver las condiciones concretas, qué sé yo. No fue lo mismo el Cordobazo que el 2001. Sí. Y seguramente no sea lo mismo la forma que tomó en Chile o en Colombia hace pocos años un estallido social, aunque hay una lógica, ¿no? Hay un ciclo neoliberal muy violento que acumula durante años la inconformidad social. Ese estallido se da, después vienen ciclos políticos más favorables a los intereses populares. Eso hoy se puede ver con el gobierno de Petro en Colombia. Bueno, hubo la expectativa en Chile que Boric lo expresara de algún modo, más allá de las frustraciones o no después del ejercicio del gobierno. Acá le tocó al kirchnerismo, digo le tocó porque no estuvo vinculado al movimiento social que generó ese quiebre con el neoliberalismo de los 90, pero después se vio puesto en el gobierno y de algún modo hubo políticas reparatorias, más allá de que, bueno, no nos vamos a meter en un análisis de los años posteriores en la política argentina, pero esa lógica, si ahora, para responder la pregunta que me haces, se sostuviera y durante años hay un ciclo nuevamente tan agresivo contra la población, contra la gente trabajadora, con despidos, con exclusión, con marginalidad, eso genera un caldo de cultivo que en algún momento, así lo indica la historia y así lo indica conocer el ADN de nuestro pueblo, ¿no? En algún momento eso estalla, eso busca expresarse, decir un ya basta fuerte. Las formas que eso, en las que ello estalle, no las conocemos, pero la responsabilidad en todo caso sí sabemos que está. En homenaje a Darío y Maxi, casi todos los años la hay, si vimos algunas cosas que fueron llegando por las redes. Bueno, muchas gracias por estos minutos de diálogo. Gracias a ustedes por el espacio, por el interés. Ahora mismo sí está habiendo ya la concentración en la base del puente Pueyrredón. Ayer, un día previo, siempre se hace una vigilia en la estación donde hay expresiones artísticas, una marcha de antorchas, bueno, toda una serie de actividades que mantienen la llama encendida, y bueno, que ustedes le den espacio también al tema es parte de eso, así que gracias nuevamente. Gracias. Bueno, estábamos entonces dialogando con Pablo Solanas, él es periodista, autor del libro, fue compañero de militancia de Darío Santillán, integró la coordinadora del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, y bueno, acerca de esta fecha, el 26 de junio del 2002, hoy se cumplen 23 años de la masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Nosotros nos vamos a otro temita musical, unos minutitos, un descanso, no se vayan porque hasta las 12 seguimos con más Aire Fresco.

Él estuvo como árbitro en un encuentro muy en particular que se dio en una cárcel, pero quiero que antes que todo nos comentes un poquito qué es lo que es este proyecto Espartanos. Danos un panorama un poco más amplio, por favor, Amadeo. Muy buenos días, Pamela y Alejandro. Hola, buen día, ¿cómo estás? Recién te empiezo a escuchar ahí. Bueno, buenos días. Bueno, el proyecto Espartanos. Sí. Empezó en Buenos Aires con la iniciativa de un jugador veterano, en este momento bueno, no recuerdo el nombre, si bien está la serie y todo que salió recientemente, ahí se pueden informar bien, bueno, es para ayudar a los reclusos a tener, digamos, una posibilidad de volver a tener un contacto con el afuera, digamos. Uh-huh. Para volver a reinsertarse en la sociedad de una manera más positiva a la que lamentablemente tuvieron que incurrir en sus principios. Buen día, Amadeo. ¿Qué tal? Pamela es mi nombre. Buen día, ¿cómo te va? Muy Hola, bien. Pamela, un gusto. Mucho gusto, gracias por la comunicación. ¿Este proyecto dónde se está realizando? Se está realizando en todos los penales de la provincia de Buenos Aires. Ya tengo entendido que también lo están llevando a las provincias. Y cada vez está creciendo más. Acá en San Luis me enteré que hace un año que están empezando a entrenar los chicos acá del penal número uno. Y bueno, lo que tenemos, las informaciones que tenemos es que los muchachos que empiezan a jugar al rugby después tienen una baja reincidencia en lo que serían en los delitos. Entonces, bueno, se ve que el programa está dando sus frutos, ¿no? ¿Esto es una iniciativa, si se quiere, institucional o tiene que ver con personas que llevan esta iniciativa a las cárceles y, bueno, y de allí se empieza a implementar? Y al principio fueron por iniciativa de jugadores y después, obviamente, a nivel institucional se empezó a notar que el valor de la propuesta. Bien, esto cuando nace aquí en la Herradura, ¿verdad, Amadeo? Se lo están llevando nosotros adelante. Contacto por un compañero de equipo que trabaja con los bomberos y bueno, tiene contactos con la institución y bueno, fue él el que nos llevó a jugar. ¿A dónde? Al penal. Pero eso te quería preguntar, ¿a qué penal? Y fuimos al número uno de San Luis, creo que era. Ah, bien, al penal de acá de San Luis Capital. Desde bueno, y contame un poco cómo fue la experiencia, ¿no? Vos como árbitro. Yo hace un par de años que ya vengo jugando en veteranos. Yo ya había participado de partidos. Ya conocía de lo que era el proyecto Espartanos y otros proyectos que hay en otros penales de Buenos Aires. Entonces ya tenía contacto de haber jugado con muchachos que ya habían salido y bueno, como experiencia es normal, o sea, no para nosotros es, y bueno, lo digo personalmente, ¿no? Es una experiencia que vos decís, ¿en qué tipo de sociedad querés vivir? Uh-huh. O sea, yo quiero estar en un lugar donde la gente tenga una esperanza. Por más errores que haya cometido, creo que todos tenemos que estar pensando que tenemos una vida y que tenemos que vivirla con la mayor luz posible. Es muy interesante esto que estás diciendo porque hay una suerte de lo que se llama el punitivismo, ¿no? De buscar como única solución a las cuestiones más cárceles y parece que cuando uno va a la cárcel pierde todo tipo de derechos, ¿no? También hay como una idea instalada. Entonces, muy interesante es este proyecto de poder facilitar a quienes, como vos decís, por distintos motivos, por distintas causas, bueno, se encuentran privados de su libertad, no así pierden el resto de los derechos como personas, como seres humanos, y esta posibilidad de desarrollar un deporte particularmente en este caso el rugby, está bueno, ¿no? Porque te saca de ese lugar netamente de preso, te vincula de otra manera, porque seguramente si uno trata de imaginarse, es muy difícil esa situación, pero si uno se trata de imaginar, estando preso las 24 horas del día, que te saquen un ratito para entrenar, para competir, para jugar con tus compañeros, ya te saca de esa rutina, ¿verdad? Bueno, nada, y un poco compartir la sensación que te da el ser parte de este proyecto, de compartir con personas presas. Sí, por eso yo creo que es personal lo que siente cada uno, o lo que pueda llegar a pensar. Amadeo, bueno, y a nivel deportivo, ¿cómo fue el desempeño de los presos, no? Jugando al rugby. Bueno, es un equipo que se está iniciando. Si bien deportivamente fue muy limpio el partido, estuvo muy bien. Bien. El respeto fue lo que realmente se notó. Te das cuenta que es gente que obviamente está triste, que está angustiada, que tiene muchos problemas que uno no se que uno los puede pensar así, pero realmente sentirlo, estamos muy lejos de eso. Uh-huh. Entonces, bueno, te das cuenta que en un deporte donde vos podés pasarte de la raya, ¿viste? Y provocar un accidente, provocar una lesión, la verdad que fue algo muy todo dentro realmente de la caballerosidad que uno pretende que se vea dentro de una cancha, ¿no? De rugby. Está bueno. Acá tenemos una información respecto a que, bueno, el modelo espartano, o sea, de este proyecto del que estamos hablando, ayuda a bajar los índices de reincidencia y es replicado por 65 unidades penales en 21 provincias de la Argentina y 7 países del mundo. Actualmente hay 3.030 jugadores y más de 650 voluntarios que lo acompañan. Muy interesante esta propuesta. Para también aclarar, no implica que los prisioneros, digamos, salgan de la cárcel. No es que hay como si fuera una línea. No, por supuesto. Claro. Y tampoco es que le reducen la condena ni nada, claro. Sino es que ellos logran conectar con los valores y con los principios de la sociedad, digamos, uh-huh. Más que de un deporte. Claro, exacto. Es una deporte te ayuda a eso. Sí. Y bueno, después como sociedad cada uno sabrá si quiere tener un maldito hoyo del infierno o un lugar para recuperar gente. Claro, sí. Amadeo, la última pregunta como para ir finalizando. ¿Cómo se están siendo los horarios de entrenamiento? ¿Cómo hacen aquellos que quieren jugar a rugby acercarse a la herradura y en qué horario los encuentran? Bueno, tenemos los horarios de juveniles, infantiles, femenino y primera, que son los martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Bien. O sea, ahora con el frío puede ser que a veces, bueno, digamos, nos juntamos a trotar un ratito a la hora de la siesta o se pueda parar con las temperaturas que estamos teniendo. Uh-huh. Pero por lo general, los horarios normales son esos. Dale, buenísimo. Se pueden acercar al club. Los martes, los jueves, los sábados a la tarde están y a la mañana están los infantiles también. Ahora bueno, con Amadeo, el frío nos pasamos un poquito más a la hora de la siesta. Adaptación de, claro, de invierno. Exactamente. Claro, nos vamos manejando con el clima. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy interesante la propuesta, el proyecto. Y está bueno saber que esto es parte de vecinos como ustedes, que son parte bueno de la herradura, que apuestan a este proyecto con personas que están privadas de su libertad, pero que no por eso, bueno, nada, dejan de tener otros derechos. Claro, cada uno tendrá su opinión y sabrá cómo quiere vivir en sociedad. Bárbaro. Bueno, muchísimas que gracias. Que tenderle una mano a los que están, uh-huh. Digamos, en la parte, digamos, más sufrida. Sí, así es. Muchísimas gracias, Amadeo, por esta comunicación. Bueno, un cariño para todos. Gracias. Un gusto y bueno, los esperamos cuando quieran por el club. Ahí va. Muy amable. Podríamos hacer un móvil, ¿no? Sí. Al club, abordar un poquito el tema deportivo que tanto nos cuesta leer. Es que tenemos Alerce, tenemos La Herradura, tenemos Crider en un solo barrio prácticamente. claro, así es. Hay mucho, se fue difundiendo mucho el deporte en nuestra villa, así que está buenísimo difundirlo. En un inicio estaba, bueno, los clásicos, San Martín, Casino, que por supuesto siguen estando, pero se fueron sumando otros clubes. Y bueno, y este proyecto de la Herradura Rugby Club, muy interesante, acerca de la posibilidad de que presos jueguen al rugby. Muy interesante. Bueno, con respecto a la consigna, Marcela se comunicó al 2664003011 y qué curioso, dice que tiene un corpiño que fue su primer corpiño, que lo usó por 10 años y todavía lo tiene guardado y no se quiere deshacer de él porque fue un regalo y su cambio de niña a mujer. Mirá vos. Bueno, cada persona. Sí, bueno, pero bueno, cada persona, viste, que puede guardar lo que quiera o totalmente toma cariño por es libre. Cosas absurdas. Yo no sé. Mirá, hay un tema, ustedes no van a entender, pero por ejemplo, los corpiños de talla especiales son difíciles de conseguir y son caros, así que bueno, no sé qué tamaño será, qué talle, pero... Parece que bueno, ya no le quedó más, lo guardó, pero no se deshizo de él. Bueno, hay gente para todo. Bueno, acá tenemos otros mensajitos que llegan al 1264003011 que dice, tengo una gloriosa camiseta de San Lorenzo en la que el azul ya es violeta desteñido. Muy bueno, ¿viste? Cuando uno no se quiere desprender de esas prendas, ¿no? Le toma cariño, pasan los años y sigue quedando ahí en el ropero. Esto sería para la columna de un poco de psicología, porque tiene un trasfondo, ¿no? Dice que somos personas que en la vida nos gusta acumular cosas o nos resignamos a dejar esas cosas del pasado, el recuerdo, como por ejemplo algo muy, muy puntual, la música. ¿No sí. te pasa que decís, o lo que nos pasó los otros días, che, a ver, ¿de cuándo está esta canción? Hace 23 años que estábamos escuchando esta canción. Es y cierto. Nos quedamos en momentos de la vida también. Yo sí, creo totalmente. Que hay como dos tipos de personas a grandes rasgos hablando de este tema, ¿no? Estas personas que vos estás describiendo, como la señora del corpiño que no lo quiere largar, y después está como una nueva era de gente que tiene que ver con el consumo y es el sí. ¿no? El descarte rápido. Y todo el ¿no? tiempo cambiando. De ir renovando. Consumo constante. Sí, exactamente. Sí, sí. Acá hay otro mensajito que llega que dice, tengo el gamulán de mi bisabuela todavía. ¿Viste? Claro, tuvimos estos días también que estuvo acá Patricia Churchill, que vino con su tapado de piel. ¿Se acuerdan cuando se usaba el tapado de piel? Lo que pasa es que también después vino, además de las modas, toda la una cuestión de conciencia acerca de, claro, de el uso de esa piel de los animales. Entonces me parece que hoy en día, por lo menos, no está tan visto como a otros tiempos. Y los gamulanes antes eran más común. Me hiciste acordar, tengo un gamulán de mi papá. Inmenso, tiene como 40 años, imagínate. Sí. Que era prácticamente la oveja dada vuelta, hecho un gamulán. Claro, exactamente. Súper abrigado, sí, ¿eh? Con eso no pasa ningún frío. Así te quedas duro como un cartón, pero bueno. Sí, firme. No, frío no pasas. Más mensajitos llegan, está buenísimo esto. Dice, hola, soy Irina. Yo no me quiero deshacer de un dedal que usaba mi mamá. Claro. Está roto, pero jamás lo voy a tirar. Ya no se usan esos dedales, dice. Claro, bueno, ahí está todo el otro debate, que es el tema de la moda, de a qué priorizamos, si estar a la moda o estar realmente cómodos, calentitos, ¿viste? También son como otras líneas, o otras un apego líneas emocional filosóficas por del algún uso objeto. De la ropa. Me gustaría preguntarle también a nuestro operador Ezequiel, a ver, esos pulóveres que él usa, que sabemos que se los regala la tía, ¿no? Teníamos esa información. Bueno, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Tenés prendas viejas? Tengo algún que otro gamulán también, creo un gamulán que creo que era de mi abuelo. Mira, tiene muchos años. No lo tiro porque me encantaba. Claro. Ya no está para usarse, pero bueno. Pero, está o ahí. Sea, lo tenés, no lo usás como, sí, como vestimenta, cual, digamos, pero está ahí en el ropero. Sí, exactamente. También, o sea, es cierto. Tiene un par de de partes que le faltan comidos por polillas y alguna de esas cosas. Así que, pero bueno, ¿qué va a hacer? Como Marcela está con el corpiño. Guardan cosas que es un apego emocional. Totalmente. Tal cual, tal cual. Me hicieron acordar una pollera que me había hecho una amiga que tengo que hacer ropa. Es una pollera verde que debe tener unos 25 años. Hace 20 que no las uso, pero es una pollera que adoro, ¿no? De tela y una parte tejida, que bueno, está ahí, no me quiero desprender. Y tampoco me da regalarla porque la hizo mi amiga. La podés enmarcar y la colgás. Como parte de ahí de la decoración de la casa. Pasa de ser una ropa a una decoración. Puede ser, porque es muy linda. Es muy linda. Hay más mensajitos. Bueno, esto, pero lo que pasa es que muchas veces no nos queda tiempo, ¿viste? Porque somos, cuente. Somos tan rosqueros. Nos vamos con las otras notas. Pero la gente se divierte también y dice, tengo un vestido que hizo y bordó mi mamá cuando era una niña. Tiene 70 años el vestido. Bueno. Espectacular. Eso es lo que quería remarcar, ¿no? Antes era muy común que nuestros padres, nuestros abuelos, nos hicieran las ropas. O quien nunca se, por lo menos yo, haber bajado de Rincón al centro a comprar las telas. Usaban esos papeles de calcar inmensos, grandotes, donde iban haciendo el molde, tomaban la medida, le pasaban, ¿cómo se llama esto que tienen pinches? No es aguja, el otro. Al alfileres, lo iban alfileteando, después se lo hilvanaba, si no me equivoco, y después se lo cosía. Era mágico. Yo me acuerdo las pantalones que se... Pero es verdad, se hacía ropa. Me acuerdo que mi vieja nos había hecho lo mismo. O sea, para mi hermano y para mí, una bermuda y una camisita. Igual. Las dos iguales. Y para mis hermanas, dos vestiditos, también iguales. Entonces era como que era raro, ¿no? Yo no me quería poner la misma ropa que mi hermano. Se usaba mucho eso de vestir medio similar a los hermanos. Sí. Capaz que, bueno, si era la nena rosa y el varón celeste, ¿viste? En el caso de mi vieja, creo que había comprado la tela y listo. De acá salen dos vista. De esto y dos y listo. Y ahora se lo ponen. Para que aquellos que nos están escuchando sepan que, por ejemplo, en la Villa de Merlo, hasta los 80, los 90, era muy común que nosotros, por ejemplo, no conocíamos lo que era una verdulería, porque prácticamente teníamos nosotros las huertas. Sí. Así que hay muchas cosas que por ahí, para la gente que viene de la gran ciudad, era lo más común siempre conseguir ropa, bla, bla, bla. Pero en realidad acá era diferente. Teníamos que hacer una ropa, gracias a la vida teníamos huertas, en fin, teníamos varias cosas que obviamente con el tiempo fueron cambiando, ¿no? Con un tango de fondo. Claro, con un lo viejo sirve, ¿viste? Obvio. Falta eso. Irina, claro, siguió escuchando y dice, era de ropa, porque ella había contado la historia del dedal. Del dedal. Claro, era bueno, de pero ropa. También no, de se, todo, se aplica, bien. Sí. Aplica, bueno, pero tiene algo de ropa. Ahí le podemos preguntar si era de ropa, si tiene alguna prenda que sea vieja, ¿no? ¿Cuál es la prenda más vieja? ¿Cuántos que tiene años todavía tiene? En el placar. Exactamente. Bueno, ya sí. Se viene la cortina porque son las 12 en punto. Desde las 9 a las 12, recuerden que es horario nuevo de aire fresco. De lunes a viernes de 9 a 12 estamos acá con toda la información muy picante, información local, información nacional. Bueno, lo compartimos acá con entrevistas, con invitados, un montón. Mañana nos volvemos a encontrar. Muy bien, mañana los dejamos con la temperatura actual de 10 grados. La máxima que se espera para el día de hoy son de 15 grados. La humedad es del 41%. La presión atmosférica, 1019 milibares. Los vientos de 6 kilómetros 8 en la hora, señoras y señores. De mi parte, Alejandro, Pamela Mackey, Alejandro Godoy, perdón. En los controles lo tenemos a Ezequiel. Librelato. Vamos, ese gracias totales. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Tenemos música. Mañana es un día más artístico, así que a disfrutar eso. No se la pierdan mañana. Chau. El hambre es una nube con las alas de trigo. Es hermoso en ella, la más loca madura. Se desgrana en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzazo de bondón. Entre los granos mezcla rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro. Y empieza la coleta.